Pista 51. Diálogo 1. Cuéntanos cómo estuvo el final, Julieta. ¡Hijos! Pues ya estaba por terminar el juego. Acababan de anotar los del poli toda... Diálogo 2. ¿Qué hubo, Marisela? Oye, ¿que al final consiguieron dos boletos? ¿Tú crees? Y sí que valió la pena hacer cola. Es todo un espectáculo. Desde el vestuario... Diálogo 3. Oye, Jorge, ¿llevaste a los visitantes a ver lo del mito de los volcanes? Sí, y creo que les gustó. Como que hay muy buen equilibrio entre los cuadros y los relatos de los amantes.